Bueno, estamos visitando muchos barrios de todo el país para traerle la segmentación, para ayudar a los vecinos a que se puedan anotar en la segmentación de subsidios, para que puedan acceder al precio subsidiado, perdón, de la energía eléctrica y del gas natural. La idea es que todos nos podemos anotar online. Hay un formulario online, pero entendemos que a mucha gente todavía le cuesta llegar, que ha costado llegar la información, y nuestro objetivo, el objetivo del ministro Massa y de la secretaria Rollón, es que todas las personas que quieran acceder al subsidio y que lo necesiten puedan, en este plan de tarifas justas, estar comprendidos dentro de segmentación. Esto es muy importante, que todos los vecinos lo sepan, que la gente que se entere, que lo cuente, que le cuenten a sus abuelos, que ayuden a anotarse. La segmentación se hace online y es muy sencilla. Pero si necesitan ayuda, la Secretaría de Energía está para atenderlos. ¿Las vecinas y los vecinos que lo realizaron el año pasado tienen que volver a realizar el trámite? No, no es necesario que vuelvan a realizar el trámite. Sí es necesario que actualicen sus datos si ha cambiado su situación. Para eso pueden acceder en la misma página web y con su número de gestión y el mail con el que se inscribieron, actualizar todos esos datos. El operativo comenzó el jueves 30, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y hoy en el mismo horario también. ¿Qué se les pide que traigan para completar el trámite? Simple, es solamente el DNI y la boleta de luz que está a su nombre. Bien, este subsidio que brinda el Estado, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? En realidad es hasta el mes que viene, ¿sí? Pero este operativo lo trajimos para aquellas personas que no lo pueden hacer virtualmente, que se podían acercar acá y lo hacían en forma presencial. Bien, estos dos días estaban completando su recorrido en San Esteban. ¿Van a estar en otro barrio? Por ahora lo trajimos a San Esteban. Estamos tratando y tramitando a ver si lo podemos llevar a otro barrio. Tiene que tener en cuenta la boleta de la luz sea el titular, ¿sí? El documento con el titular que aparece en la boleta de la luz. Eso es indispensable, no pueden venir con una boleta de una persona y el documento de otra, ¿sí? Porque eso se registra a la parte del sistema y así se le puede otorgar el subsidio.